bienvenidos a una nueva edición del Paso de Raticosa, el podcast de F1Radical.com. Hoy los... ¿cómo se apellidan? García de Anta, nos han dejado tirados, con lo cual solo tengo conmigo a Alberto Martínez de Anta, conocido como Skoll. Sí, que le voy a pedir a Ujo que nos lea punto por punto el guión. Y a Ujo, Alberto Martínez, Alberto González Carrera. ¿Cómo que solo? ¿Cómo que solo a los Albertos? Es más que suficiente. Hoy vamos a analizar el apasionante Gran Premio de Austria. ¿Tú no te presentas? No. ¡A jugar! Es que no se me ocurre. Ya no, pero qué basura. Antes os recordamos que nos podéis seguir en Twitter en la cuenta @F1Radical, en Facebook en el grupo facebook.com/F1Radical, y que nos podéis escuchar los martes y los jueves a partir de las 18 horas en cadenamotor.com, en la web, en el player de iVoox o en iTunes. Todo lo relacionado con motor lo escucháis aquí, en Cadena Motor. Visítanos en www.cadenamotor.com. Y nada, como decíamos, vamos a hablar del Gran Premio de Austria. Un gran premio en el que he de reconocer que me he quedado dormido. Vamos a dejarlo en un premio. Porque el gran se lo tiene que ganar. Esto empieza a preocuparme. Empezaremos por los entrenamientos, que fue lo más animado de la jornada, con una Q1 espectacular en la que Kimi... quedó fuera de ella por un error estratégico de Ferrari al no dejarle dar la tercera vuelta, que iba a ser la buena. Un doblete de Mercedes con doble fallo también de sus pilotos, Hamilton en la primera curva, Rosberg en la última, y poco más. Bueno, la segunda línea está Vettel y otro piloto. En todo caso, el tema de Mercedes era con los deberes ya hechos, o sea que digamos que iban a por nota y llevan un año y pasó lo que pasó. De poles. Nada más. Triste. Sí, porque hubo... creo que fue más en Austria el año pasado que el último... Sí, en efecto. No me creo que la hizo. En efecto, sí señor. He dicho más, me cago en la leche, ya empezamos. Antes no lo había nombrado, joder. Bueno, yo, por no hablar de dobletes, por no hablar de victorias, por no hablar de podios, por no hablar de la sobradez. Sí, en fin, por hablar de la clasificación, a mí me gustaron mucho también los libres 3, que los estuve así viendo por encima, por lo menos fueron... interesantes, que fueron en mojado. Dejaron, quedó la pista de más húmeda para la Q1. Sí, la cosa húmeda siempre queda mejor que la cosa seca. La cosa húmeda. ahí el que estuvo bien fue Carlos Sainz. Sí, la verdad es que sí, hostia. Que se apenaba mucho el vato que no fuera mojado la clase. Cago en la puta. Igual hacía la pole, ¿no? Sí. Yo hay una cosa que tampoco estoy muy de acuerdo, que he hecho de que no haya dado. Yo creo que este circuito sí que dio, para lo menos para... aunque no fuera para una lucha en la parte de arriba, pues por lo menos para poder juguetear dentro de lo que da un circuito que se rueda en 1.10 o 1.12, ¿sabes? Yo nada, creo que en principio el circuito no jugó un mal papel. Yo esperaba, de verdad, que tal como fue la clasificación, con todas las sanciones y todo eso, dejando aparte a los Maglata, porque son unos Maglata. Todavía no es un coche. Grandes coches, sí. Pero bueno, ver a los Red Bull atrás, ver a Kimi y demás, esperaba eso, que la carrera fuera con más animación. O sea, que tuviera animación, eso es, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Pero bueno, por lo demás, los entrenos, pues... El problema es el siguiente, que Red Bull está para el arrastre, McLaren ni está, ni se le espera, y de ellos no puedes esperar gran cosa, porque la carrera de los dos Red Bull parece ser que fue terrorífica, o sea... Sí, sí, sí. A ver, el caso de Ricciardo obviamente salía muy atrás y llegó a los puntos, así que en principio, bueno, ya hablaremos del tema, pero no está mal de todo. El primer Renault en clasificación creo que fue Verstappen, ¿no?, que habrá hecho séptimo, octavo. Uh-huh. Así que sí. El resto, pues mandando las unidades de potencia. Yo destacaría a Hulkenberg, la verdad. O sea, después de la victoria en las 24 horas que hicieron sexto, la verdad, con quinto, perdón, me parece una clasificación muy buena. Y Pérez también, teniendo en cuenta que todavía no sacaron la especificación B, igual es la del año que viene. Eso es. Claramente, yo creo que el caso de Hülkenberg es el que está más sobreposicionado respecto a donde debería estar su coche. Claramente ha hecho una clasificación brillante. Sí, es claro. Eso, que sí. Vamos, no a lugar. Está claro que le puso las pilas la victoria en Le Mans. Pues sí. Un golpe anímico, efectivamente. Visto lo visto, la calificación se ha convertido en algo. No sé cómo calificarlo, la verdad. Porque los pilotos acaban en una posición, luego nada es cierto, salvo un par de cosas, que los demás están delante. Pero siempre hay demasiados cambios, ¿no? Vale, sí, es cierto que hay un mogollón de cambios. Por eso también, en teoría, debería hacer muy animadas las carreras. Y en el pelotón del medio, yo esperaba mucha más lucha. De la que en realidad... ¿Qué va a hacer que salgan mejor las carreras, que los McLaren salgan por detrás? ¿O que los motorizados Renault salgan por detrás, como los Red Bull? ¿O muchos otros que van por el sexto motor y van camino de una recua de ellos? La parrilla invertida, porque vamos, con los McLaren delante a lo mejor algo se ve. Pero sí, como los adelantaba todo Dios, hasta los antes meses. De la primera curva. Descarrasar el primer ente de la primera curva está de decimotercero. En fin, el caso es que esto... hay quien dice que el problema no es de la Fórmula 1, sino de Renault y Honda, que no están haciendo bien su trabajo. Yo creo que el problema no es cuál es el problema, sino el problema es cuándo va a llegar la solución a ese problema. Uh-huh. El problema es que hay una motorización que está muy por delante y hay un equipo que está mucho más por delante. Y eso, si no se va a solventar hasta 2017, desde luego... auguro un ratio de pérdidas de espectadores en televisión, por no hablar de circuito, bastante dura para dije. El amigo Ecclestone y por ende después para los mismos equipos. Claro. Esto, yo me quedé dormido y se me están quitando las ganas. O sea, vamos. ¿Te quedaste dormido en la clasificación o en la carrera? En la carrera. Yo las dos. Lo tuyo es peor que lo mío. una cabezada. Pero tú no cuentas, tío, como ejemplo, porque cierto es. Eres medio marmota, tío, ¿sabes? Sí, no cuenta. Es un tío que se ha visto en su vida unas mil y pico películas, habrá visto, y de mil y pico, de 940, habrás visto los cinco primeros minutos, ¿no? No, es cierto eso. De la primera vez sí he visto los chicos. Luego voy avanzando. Te pones los 5 segundos. Ah, pero bueno, lo suficiente para lo que había que ver, no creo que no me he perdido nada. No, efectivamente. Ay, bueno, es que pues eso, es que... con los dos Mercedes en las primeras posiciones se daba la salida, y salida en la que Hamilton perdió la posición con Rosberg, perdió la carrera con Rosberg. Y dicho esto, no tengo nada más que decir de la carrera. Hombre, sí. Tú sí, pues tú hablas. Hombre, hubo un vuelo ahí. Un vuelo muy interesante. Salida. Pues obviamente, Rosberg hizo su trabajo, Hamilton lo hizo peor. Sí, Hamilton dice que tuvo problemas con el sistema de salida. En fin. Sí, bueno, esto es lo eterno. Depende de quién sea el piloto, quién sea el equipo y cuál sea el momento. Es un problema del embrague, es un problema de calibración, es un problema del piloto. Depende. De lo bien que nos caiga o lo mal que nos caiga al final. Efectivamente. Pero en principio, a mí, salvo digamos que lo que es la pole que hizo, que yo la verdad es que hasta casi que no me la esperaba, no ha sido un gran fin de semana para él, ni se ha sentido cómodo en el circuito o con el coche, o vete tú a saber con qué. Algo le ha pasado, sí, porque no estuvo en todo el fin de semana, no estuvo, ¿no? Sí, solo estuvo para hacer la pole y cosa curiosa aparte en este tipo de circuito, y un circuito que él que dice que es con el que aprendió a jugar a la PlayStation, que siempre elegía este circuito. Cosa curiosa, macho. Cosa PlayStation, sabemos, todos conocemos a alguien que domina la PlayStation y que podría correr perfectamente en Fórmula 1. Eso demuestra que es posible el paso de la PlayStation al circuito, claro. Y tomo nota. Tomas nota, vale, yo no. Vamos a seguir contigo primero. Plan de adelgazamiento no le hace falta porque el tío es pequeñito y eso entra bien. Sí, en el coche. Ahí no hay problema. Pero un plan de puesta a punto física sí que te hace falta. Un paso. Para estos coches, estás de coña. Un paso, un trasplante capilar para disimular. Y que no parezcas más allá un piloto veterano. Y luego una corrección, corrección de la vista. Teofabi por ahí. Sí, Teofabi, por ejemplo. Una corrección de la vista también para que no te digan que no puedes, que no puedes leer el guión. Para lo que hay que ver, nada. No puedes ver el display. Bromas aparte, vamos con la broma. Bueno, lo interesante de la carrera, aparte del adelantamiento de Rosberg a Hamilton, que no fue nada interesante, el ostión de Kimi con Alonso, ¿no? En la primera vuelta que hizo que saliera el safety car. Primera vuelta, Kimi con los blandos. Resto de la parrilla con los super blandos. En Kimi era normal porque salía de atrás y tenía que hacer una estrategia distinta. Se olvidó de calentar los neumáticos, claramente. Pero una vez más, en zona de aceleración, neumáticos nuevos, igual que le pasó en la anterior carrera, pues trompo. En ese vaso le venía detrás la manada y no pudo controlar el coche y... hubo quien aterrizó encima de él. El accidente fue espectacular. Vamos, fue peligroso. Fue un acojone. De acojonar, sí, espectacular, sí, porque, o sea, vamos, aparte. No está decapitado de puto milagro. Porque, o sea, cuando se vio la primera imagen, ya estaba Alonso moviéndose, Kimi moviéndose y tal. Porque, vamos, si lo ves en directo, eso, cuidado, sí, porque no estuvieron un buen rato, desligándose, sí, por la barrera. Los comisarios que estaban allí. A ver, pasaron putas. Sí, era, sí, en zona de aceleración, claramente, o sea, saliendo de una curva. O sea, sí, que era. Pero es un pedazo de recta, muy, la que muy peligroso. O sea, es una curva rápida, además. O sea, como decía Alonso, que iban en quinta, tío, cuarta, quinta, sexta, yo qué sé. Yo creo que Kimi ya ha firmado su sentencia en la Fórmula 1. Ya estás enterrando. Sí. No, hombre, no. Sí, no, sí, hagas eso, joder. No, Kimi está más que enterrado. No, ¿crees que Ferrari se merece a un ganador de Le Mans? Tal vez en ha vuelto a ganar esos, entero en un fin de semana. Sí, sí, sí, cómo cambia la cosa. Es que, no. Ya lo habíamos dado por superado. Yo el otro día lo di por acabado ya. O sea, ya Hulkenberg ya había perdido su oportunidad y ahora está otra vez en la brecha, tío. Pero sí, no sé si este, Gutiérrez o Bernier. Descartado Bianchi. Sí, vaya. Efectivamente, descartado. Bernier sí que son los primeros probadores. ¿A quién pondrías, a Gutiérrez o a Bernier? A Hulkenberg. Sí. O sea, es que personalmente ninguno de los dos me atrae mucho. El caso es que yo creo que Kimi no merece seguir en Ferrari, ¿no? Ya estás lanzando las preguntas ahí, no, canciosas, no, y todo. A ver, no, tío, no, yo no estoy de acuerdo. O sea, yo creo que Kimi es un campeón del mundo. Que está claro que este año... También Damon Hill, que vuelva Damon Hill, tío. Estás a tocar los huevos y lo haces muy bien, vale. A mí Kimi me gusta mucho como piloto, pero está teniendo muchas equivocaciones este año, la verdad. O sea, son equivocaciones que no debe cometer. O sea, porque esos parecen errores un poco de novato. O sea, se tiene que dar cuenta, pues, que estás con los blandos, los otros vienen con super blandas, han trazado más rápido que tú. Pues por lo tanto, si te pasan, te pasan, pero tú vete a hacer tu carrera, joder. Es una cosa, en teoría, es un tío frío. Pero la cuestión es que tampoco se puede dejar adelantar, porque si no, luego a ver cómo adelanta. No, claro. Bueno, tiene un Ferrari, tío. O sea, detrás de los Mercedes es un coche muy rápido, ¿no? Hostia, es así. Yo creo que más bien depende desde qué perspectiva, desde qué momento de su nueva estancia en Ferrari ves la jugada. Si ya lo ves desde el año pasado con Alonso y tal. Hombre, ahora con... ¿No va a contar lo del año pasado? El ridículo del año pasado. Puede haber quien diga, no, el año pasado no cuenta, ¿no? Yo creo que sí que cuenta. Cuenta tenía todo, como la gran esperanza blanca, el hombre que iba a ponerle difícil las cosas a Alonso, y obviamente, pues lo que pasó lo sabemos todos. Y si a eso le unimos lo que pasó con Vettel este año, lo que está pasando, sí. Hasta ahora, pues... errores. Creo que canta por sí mismo. Yo creo que la respuesta de José, yo creo que hay quien ya, esa pregunta ya hay quien se la ha respondido dentro del equipo. O por lo menos se le están acabando las opciones, seguro. Hay una posibilidad también, es que intente Ferrari repescar a Alonso, que sería muy bonito. Descojonante, vamos. Eso sería descojonante. Prefiero no decir nada al respecto. No lo descartéis, porque hoy hay quien hablaba de que el contrato entre McLaren y Honda está en el aire. Gente seria, ¿sabes? Decía que, bueno, era una especulación, ¿no? ¿Sabes? Ah, que, bueno, vale. Hostia, tío. Esto, yo no sé si os acordáis que cuando McLaren, no me lo puedo creer, cuando McLaren firmó con Peugeot hace años, sí, en la primera temporada estaba, fue un fracaso, ¿no? Sí. y rescindieron el contrato. Pues en esa primera temporada hicieron 8 podios. Cosa que veo difícil que hagan esta, con Honda. A ver, ¿a dónde? La pregunta, yo creo que la pregunta clave es: Si no con Honda, ¿a dónde va McLaren? Con Ferrari. No sería bonito. Claro, claro, claro. Exactamente. Bueno, eso es, vamos. Que no creo que Ferrari pueda porque se está hablando de un Red Bull Ferrari también. Yo creo que Ferrari no tendría ningún problema en suministrar motores a McLaren. Eso dijo ahí arriba Benny, creo que de ninguna manera. No, McLaren, no, Red Bull, dijo. Otra cosa, pues podemos estar hablando qué tipo de motores o pues qué configuración de motores o qué. Nueva aventura de McLaren. Porsche. O Audi. Audi. Un motor diésel. Vamos a meter un motor diésel en la Fórmula 1 ya de una puta vez. Joder, es que de verdad. Son más fiables, que duraron 24 horas. A ver. Nos estamos descojonando de risa, pero yo no quiero ni pensar lo que debía estar pensando el presidente de Honda viendo lo que está pasando y lo que pasó ayer en carrera. Y él estaba allí. Este fin de semana. Sí, no, el fin de semana todo. El fin de semana, o sea, ha sido brutal. El hacerlos. O sea, es un escándalo. El hacerlos, o sea, penalizar creo de esa que manera. Anda por las 9 no terminaciones de carrera, 6 terminaciones en 0 puntos. En fin. Y esta era la carrera que Ron Dennis dijo en la que iban a sorprender a más de uno. Pues bien. Pero bueno, empezando por los Kimi. Propios, no, pero más que los ajenos. El morro nuevo lo tenía Alonso y no pudo demostrar, joder, porque se hostió en la primera vuelta. Igual lo van a echar en falta, así como otras piezas para los entrenamientos de esta semana. La mala suerte cuando se ceba, tío, y a estos pavos, pues les ha mirado un Massa, o sea, un tuerto. Ha sido Massa que les ha echado el ojo malo. Y es que el motor y el chasis de Alonso han quedado destruidos en el accidente, tío. Efecto. Con lo cual va a penalizar el Silverstone otra vez, tío. Exactamente. No han hecho kilómetros, no han hecho nada. Van a tener que hacer los entrenos de esta semana con un mix de piezas viejas, nuevas, sí. Y lo que encuentren por ahí, un par de tornillos que encuentren. Y a lo mejor un Minardi. Parece que los ha visto un tuerto, tal cual. Sí, tío. Sí, ha sido Massa, la culpa es de Massa, está claro, tío. Pero vamos, alguien tiene que hacerse el Araquiri. En Honda y Ron Dennis que ponga sus barbas a remojo. Descarado. Porque me parece que también puede empezar a ser parte del problema, más salvador, que parte de la solución. El gran salvador del equipo, sí. Tal vez, sabes, a lo mejor la lucha interna que hay en McLaren puede estar jugando en contra también. Pues bueno, ¿quién se va a hacer el Araquiri? Sería bonito, ya que se va alguien a hacer el Araquiri, que se lo haga en la recta de meta de Silverstone, ¿no? Una demostración de honor japonés, tío. A ver, yo ya me adelanto. Y luego de paso, tío, que tiene un kamikaze sobre el paddock, tío, ¿sabes? A tomar por culo, descarado. Fijo. Sobre la factoría de Mercedes. No volvéis a hacer un puto coche más. Bueno, después de este cúmulo de chorradas, ¿qué decir de la carrera, tío? Porque yo, es que de la carrera, os lo digo en serio, yo no tengo nada que decir. A ver, sí, hombre, hay más cosas. Hablando, yo creo que Rosberg le dio... Bien por saco. Bien duro, le vio bien duro a Hamilton, que se le vio un poco despistado en toda la carrera. Y Hamilton, pues obviamente, por contraposición, es lo que hay. Un mal fin de semana que le puede pasar daños. A cualquiera, pero minimizando daños siempre, sí. Haciendo ese segundo, sí. ¿Sabes? No intentando lo que no. Pero aún así, haciéndolo mal, o sea, porque primero tuvo un unsafe release que no le. O sea. La salida de... Correcto. Eso no lo penalizaron, que podía haber sido un drive-thru. No, no fue él, tío. Sí, fue él. Sí, sí, lo... No, fue Hamilton. 5 segundos. No, los cinco segundos lo metieron por pisar la línea blanca. No. Pero en la salida sí, porque estaba entrando... Verstappen. Era Verstappen. Pero que no era Hamilton, tío. Era Bottas, creo, recordar. Ah, no me jodas. Sí, no era Hamilton. No era un Mercedes. No, hostia, pues sí que ando yo bien. Vale, pues entonces me callo. Efectivamente, para decir eso, no, tío. No, para decir eso mejor me callo, descarado. Pero bueno, de todas maneras salió de boxes eso, y le metieron 5 segundos. Sí, por pisar la línea blanca. Que antes era un drive-thru. Pues con un drive-thru podía haber perdido una o dos posiciones, que después recuperarás. O sea, el Williams andaba de cojones, como para adelantarlo en pista, ¿sabes? Dos posiciones, o sea, no hubiese perdido. Hubiese perdido una como mucho y no lo creo, ¿sabes? Porque no hay parada, no creo que le llegase Williams. Si es un drive-thru, pierde la posición. Si es un drive-thru, le hubiesen dicho que apretase más, ¿sabes? Porque yo creo que la carrera vio lo que había y dijo, ya esto no lo voy a ganar, vamos a ir. La línea de boxes es muy pequeña también en ese circuito. Massa ha terminado 17 segundos, ¿eh? Más los 5, 17 más 5, 22. No, Massa terminó 17 segundos de Rosberg. O sea, sí, terminó a 9 de Hamilton. Que, final de carrera fue un lift and coast, como se dice ahora. Tío, vale, ¿sabes? De acuerdo. O sea, no es extrapolable una cosa a la otra, porque vale. Aparte te dicen que... Son los isis, ¿no? Te dicen que tienes que hacer un drive-thru y empiezas a rodar más rápido a saco, ¿sabes? Y tu entonces, compañero, que es muy amigo tuyo, te frena. Es que yo lo pensé. Yo creo que si hubiera estado Hamilton delante y a Rosberg le pasa eso, yo creo que hay ralentización de la carrera al canto. ¿Y sabes lo que hubiese pasado? Los dos fuera. Lo mejor que le podía haber pasado a Hamilton. Los dos fuera, tío. Y ya está, se acabó. Se acabó el problema. Pues entonces vamos a jugar lo que es la tercera posición del podio, que fue para el innombrable, pero que debería haber sido para Vettel, claramente. Tuercas. Eso son cosas de carrera, tío. Cosas y que le puede pasar a cualquiera y ya está. Y puede echar arriba a Bene todo lo que quiera. Tendrá un problema de diseño, porque dice que no es la primera vez que no lo ves. Y entonces pues tendrá que solucionarlo, tío. Ferrari es un equipo, que lo sabemos, lleno de ingenieros. Y tendrá que diseñar una nueva tuerca. Italiano. Si no, de buen encaje. Si no, que se lo encarguen a Tornillería Gallega, tío, que es una buena empresa. Una buena empresa para hacer tornillos. Sí. Tuercas se hacen bien también. De todo tipo. A medida. Incluso ovoides. En fin, sí, con esto Vettel quedó cuarto y Bottas quinto. Bottas se dice mucho, tuvo un gran problema de frenos. Pero gran problema de frenos. Sí. Y aún así acabó quinto. Por pelea con Hülkenberg. Hay quien dice que este año Bottas está quedando en evidencia, pero hay que recordar también la lesión que tuvo en la espalda, que solo tuvo un par de carreras mermado, como algunos tuiteros, y el problema este de ruedas. Hay mucho mermado tuitero por ahí. Como este que escribió en el de Coz Populi, que escribió, ¿cómo era? Que Coz Populi. En su ansia por ganar posiciones, Alonso casi mata a Kimi. Algo así vino a decir. No sé si te acuerdas cómo era exactamente. Sí, el... no me acuerdo. Así, ¿no? Es que además te oí mal. Pues eso. Pero bueno, Bottas consiguió minimizar daños, sí, porque consiguió pasar a Hülkenberg y muy buena carrera. Para lo que hay, no. Y aparte, o sea, con los frenos mal en ese circuito que es, tiene potentes frenadas, hostia, muy bien. Massa lo hizo bien también. Has oído algo. Sí, que Massa hizo un carrerón. No, ya lo he dicho bajito, pero hizo un carrerón. Massa hizo una muy buena carrera. Hizo muy buena carrera, muy buena. Se mereció el tercero que consiguió. Vettel no le pudo alcanzar en ningún momento. O sea, sí, vamos a ver, llegó a él, pero nada, no tenía nada que hacer. No tenía posibilidades de nada, tío. O sea que no, muy bien. Ya está, no hay más que decir. Hülkenberg, un carrerón, no pudo aguantar a Bottas, pero con ese coche hacer un sexto me parece la hostia. Sí, tiene un resultado sobredimensionado para las posibilidades del coche. La carrera se le debió hacer cortísima después de lo del fin de semana pasado. A ver, también teniendo en cuenta que falta un Ferrari ahí, también falta un Ferrari, ¿sabes? Entonces, bueno, es una sexta posición. Y que los Lotus, por eso, pero... y que los Lotus iban mucho más rápido que el... Que el Force India, ¿eh? O sea, sí. Los Lotus estaban muy rápidos. O sea, se empantanaron detrás de Pérez. De Kvyat, de Pérez, sí, fue de Pérez, sí. O pues, estuvieron también con Kvyat. ¿Estuvieron con Kvyat y luego con Pérez? O sí, pero el que más nos paró fue Pérez, tío. Creo recordar. Pero bueno, es igual. Fue Pérez, tienes toda la razón. Fue el Cristo de la salida, Pérez ahí hizo muy buena salida. Y como iba con los blandos, iba con otra estrategia, bueno, con la estrategia de Maldonado. Grosjean se empantanó detrás de él, no tuvo posibilidades de pasarle y Maldonado ni lo intentó. O sea, Maldonado después estuvo peleando con Verstappen. Sí, que le acabó quitando la séptima posición, un adelantamiento escalofriante en plena recta de meta. Mira que hace fácil, digo difícil lo fácil, ¿no? O sea, es como porque su coche era muy superior, o sea, es que no. Es como el Atlético de Madrid. No me jodas, es que hay que dar espectáculo. Yo es que, hostia, no le pasó por encima, tío, pero de puto milagro, o sea, de puto milagro no le reventó, es que qué cojones, quería ver otro coche volar. Digo, sí. En este gran premio de coches volando me toca a mí también, yo quiero hacerlo también. Sí, una cosa que me gustó de este circuito en concreto es que estaba muy bien posicionada en las zonas de DRS, y era difícil adelantar, ¿sabes? No hubo pasadas por DRS, fue todo para acercarse y en frenada fue... Y en frenada es donde... Jugar. Sí, tengo que rectificarte en lo de no hubo pasadas con DRS porque no hubo pasadas. Alguna hubo. Alguna hubo. ¿Te acordáis algún adelantamiento? El de Alonso a Kimi por el aire. que lo adelantó, llegó primero. Bueno, Rosberg adelantó a Hamilton también. Pero ahí el DRS no estaba activo, ¿no? Rosberg adelantó a Hamilton. Maldonado a Verstappen. Verstappen hizo un par de adelantamientos también. En fin, hubo poco movimiento. Pero fueron de estrategia, ¿eh? Muchos de ellos hubo muchos. O sea, estaban con diferente estrategia de gomas y eso, la verdad es que se notaban mogollón. Las superblandas eran claramente más rápidas, aunque también podían haber hecho el Gran Premio entero. Pero, salvo en algunos pilotos que las degradan. Hay un problema que es que llevamos tres carreras en que las posiciones se estancan y no hay. Sí, no hay nada. Y aparte, además, hay demasiada distancia entre coches. O sea, ni siquiera acabas. Una vez más, hemos ido a una parada. Yo no digo nada, pero estamos una vez más con los superblandos que te hacen. A la mayoría de la gente le hicieron 25 vueltas, pero que podían haber hecho 35 o 40. Los Mercedes hicieron 35 vueltas, yo creo, con los superblandos. Cerca de los 30. Espérate que para. Sin para, problema ninguno. Sí, y podían haber continuado. Claro. Para Silverstone llevan los medios y los duros. Joder. Lo cual sí, sabemos que Silverstone machaca los neumáticos, pero creo que van a poder rodar, hacer una carrera de 24 horas con un juego de neumáticos. Pues estamos buenos. Yo no digo nada. En fin, décimo acabó Ricardo, que consiguió sumar un punto por la Kvyat. Kvyat también con problemas, dice que para él fue una carrera infernal. A ver, Ricardo salía, que salía al fondo, 18. Así, sí, no, no, es un carrerón. Con el coche que tiene y llegó hasta donde podía llegar. Vamos, carrera infernal, pero puntúa. No, infernal la de Kvyat. Y la de Ricciardo tampoco es que haya sido una maravilla. Kvyat salía mucho más adelante y acabó mucho más atrás. Sí, bueno, es que Kvyat las pasó putas por todas partes. De hecho, era una puta chica en móvil. O sea, no. El tío estaba intentando que no le pasaran de ninguna manera, pero no era capaz de coger un puñetero ritmo por ningún lado. Pero bueno, Ricciardo, muy buena carrera. Teniendo en cuenta que además han abandonado los tres coches, ¿eh? O sea, que no hubiera, en cualquier caso, si no hubiera abandonos, Ricciardo no hubiera puntuado. Y los Red Bull apartándose al paso de los Toro Rosso. Sí, eso es. Hablando de Toro Rosso, Carlos Sainz volvió a tener un problema. Bueno, tuvo un problema con una rueda y luego se le estropeó el coche, una vez más. En fin, la junta de la trócola. Exactamente. Pero esa pieza problema de fiabilidad en Renault y... Bueno. Pues sí, parece que sí. Renault lo levanta cabeza. Horner ha pedido que a la FIA que suelte la mano para que deje evolucionar un poco a ellos y a Honda. Y no va a pasar. Hombre. Y vamos a seguir con este panorama. Estoy muy pesimista hoy. Sí, no, yo también. Todo apunta ahí, pero... Tremendamente pesimista. Pues porque Mercedes no quiere soltar la presa. Lo cual es lógico. ¿Qué cojones? O sea, Red Bull estuvo ganando 4 años, bueno, pues ya está. Pues lo de Red Bull también llama la atención poner a parir tanto a Renault y tan salvajemente, tío, después de haber estado juntos tantos años, de ganar tanto. Y así, ¿sabes? Hablar de que Renault les está arruinando. Sí, bueno, esa sobreactuación que me parece escandalosa. Sí, no tiene mucho sentido tampoco, ¿no? Cuando, hombre, los Toro Rosso les están peleando de tú a tú a Red Bull. Sí, lo que quiere decir que el chasis tampoco es. Es que sea. Eso es, o sea que este año, desde luego. Deja unas vergüenzas ahí, sí. Claro, o sea. En teoría, deberían ser muy superiores a los Toro Rosso porque tienen el mismo motor. Y sin embargo, pues no se les ve. A ver, pero esto lo que no puede quitar es que hay un problema. O sea. Sí, no nos puede quitar del problema que tenemos. O sea, esto pinta fatal. Por lo menos hasta el próximo cambio, que podría ser en 2017, y ya veremos a ver. Y a ver qué pasa, sí, efectivamente. Algo muy radical tendrían que hacer, no sé lo qué, tío, pero... Yo estaba viendo, hubo un momento que estaba viendo el Mercedes, tío, y digo, a Rosberg, y digo, hostia, ese coche va roto. Porque iba se le veía tan despacio, ¿sabes? Que parecía que iba parado, tío. No sé, joder. Y estuvieron cerca de batir el récord de la vuelta del 2003, ¿sabes? Pero la sensación no la de quedarnos de velocidad. No es de velocidad, tío. No. Yo lo que no entiendo es, en su día, los V8s se igualaron, tío. O sea, Ferrari... Se abrió la mano, pero de todas maneras había motores que iban muy superiores y, sin embargo, al final se acabaron igualando todas las prestaciones. Ver, digamos, pusieron un límite de revoluciones y todo aquello y demás. Sí, en su momento Red Bull jugaba más con la parte aerodinámica que se podía jugar en aquel momento... Y ahora esa parte está bastante más restringida, con lo cual digamos que bien, no quiero decir con esto nada, pero digamos que el motor pues, tiene bastante más importancia. Bastante más. Bueno, no hay más que ver la clasificación, ya no digo la carrera, que pueden pasar cosas, pero vamos. Sí, pues, del primero al séptimo, si quitas el Ferrari de Vettel, son todo. Pues entonces hay que hablar con Mercedes y que son todo Mercedes. Y que den vacaciones por un año a A sus ingenieros. Pero que ni siquiera piensen. que no piensen cosas. Que los tengan todo el día ocupados con otras cosas para que no piensen. En Ferrari que piensen la mitad. Porque bueno, Ferrari está más o menos ahí, no está, pero está, bueno, que piensen la mitad. Y los otros tienen que pensar al doble, cuatro veces más rápido. Que se vayan todos los ingenieros de Mercedes a ayudar a los de Honda. Primero los de Honda, ¿sabes? Y luego cuando hayan arreglado lo de Honda, que vayan a Renault. Yo lo arreglaría por otro lado. Yo despertaría al diablo y le daría una opción a Max Mosley para que sustituya al actual dirigente. A Jean Todt. Jean Todt, porque nos está tocando los huevos con su falta de acción, sobre todo. ¿Eh? Yo no he sido, yo no sé nada, las reglas las ponéis vosotros. El negocio se está yendo y, ¿sabes? Y este tipo de dirección, por esa parte, no está funcionando bien. Esto, de todas formas, no tiene arreglo a corto plazo. O sea, correcto, hablábamos de un perfil de 2017 para empezar. Para empezar a ver cambios. Luego tiene que haber más igualdad en los equipos, el dinero se tiene que repartir mejor, que eso lo veo difícil que los buitres de CVC lo acepten, ¿sabes? Entonces, ni Ferrari, que gana más que cualquier otro equipo, a pesar de lo que parezca. Y tiene muy mala pinta. Yo ya se ha avisado que me voy a cansar. Pero espera, joder, que viene Michelin. Sí, me río yo de que a Michelin les dejen. Le van a dar el contrato a Pirelli, pero vamos. Hombre, eso está claro, tío. Lo tengo clarísimo. Eso está clarísimo. O por lo menos a mí me parece clarísimo. O sea, Michelin está lanzando ahora ahí unos mensajes más estúpidos que el carajo, diciendo que con ellos ahora realmente va a haber carreras interesantes. O sea, para que los pilotos puedan dar el 100% en todas las vueltas que dura el neumático. Es esto. Michelin quiere neumáticos de 18 pulgadas que no va. Pero realmente hay una pregunta que habría que responder antes. ¿Estos neumáticos de ahora son los que queremos? Porque esto es a mí me parece un poco escandaloso. Ni los del año pasado. Son muy malos. Ni los del año pasado. Son muy malos. Que se rompían, o sea, por todas partes. Aquello era un puto desastre. Ni los de este año, que es que joder, macho. Es que son un puto coñazo de neumáticos, tío. Es que son un coñazo. O sea, ni hay quien los caliente ni. Claro. Ni quien los desgaste, ni nada. O sea, es que la tercera vuelta, que la tercera vuelta sea la buena, con un super blando, venga. Y ya no es el primer circuito. Estábamos hablando de Mónaco. Claro. Y en Canadá también. Canadá era la primera, pero la segunda vuelta era muy buena también. O sea, Pues joder, tío, es que no puede ser. O sea, para mí no puede ser. O sea, no. ¿Qué le pides? Tiene que haber cierta degradación, o sea, para. Coño. Yo que venía aquí a que me animaseis. No, pero no puedes estar animado viendo el espectáculo. O sea, viendo el espectáculo que no lo es. O sea, viendo un espectáculo que no es. Vale, hostia, mola mogollón ver a los coches correr y todo eso, pero es que no hay la lucha que esperas que haya. No. Yo no creo que todo se esté haciendo mal, ¿no? Bueno, no quiero llevar las cosas por ahí, pero está claro que hay que cambiar cosas. Y lo del motor me parece un escándalo. No puede ser que se haya duplicado lo que es el coste de un motor respecto a los V8. Cuando tiene que valer la mitad. Y que estemos en la octava carrera ahora mismo hablando de gente que está poniendo su sexto motor. Sí, cuando tienen cuatro para toda la temporada. No me jodas. Es que no es por donde sexto coger eso. Sexto motor y el séptimo en Silverstone. Sí, el octavo es la siguiente. Va a salir desde Oviedo la próxima vez. Oviedo lo ha dejado atrás hace mucho tiempo. Yo creo que ahora mismo está Honda 9 toques. A Honda que le den 18.000 tokens y aún así no toquen nada. Es la hostia. Vamos a acabar como MotoGP con Ducati haciendo trampas, tío. O sea, la Honda que le van a permitir un motor por carrera, ¿sabes? Mientras que los demás tienen que usar uno para cinco. Sí, señor. Y va a poder girar a 58.000 vueltas porque vamos. Vamos a acabar igual. Y consumiendo 400 kilos de combustible si quieren. Qué triste. Yo llevaba un lunes muy aceptable, tío. Me lo habéis hundido con esta carrera. Vamos a hablar del futuro en Silverstone, Gran Bretaña, el 5 de julio. Pirelli, como decíamos, con los medios y los duros. Háblanos del circuito. Silverstone. A ver, aquí empezó todo. Pongámonos 65 años atrás, la primera carrera, 1950. Y ese Farina ganó, puede ser. Pienso que sí. No ganó Alonso. No lo lembro. Pero estaba por ahí. Alonso estaba por ahí, estaba en el público. Y no ganó porque le robaron el coche. Por eso está entre el público. El Alfa Romeo que ganó era de Alonso, lo había desarrollado él. Pues aquí empezó todo, y aquí estamos un año más, y por favor, que vuelva. A ver, es un circuito que me encanta. Yo veo el mapa del circuito y me acuerdo de lo que era Silverstone en el 85, cuando Rosberg batió el récord de vuelta, y lo que es ahora... No se parece en nada. Y es que joder. En fin. Sí, pero bueno, hombre, sigue teniendo las enlazadas, sigue teniendo... Que no las tenía aquello no había ni enlazadas ni hostias, era todo... Eran todas rectas, sí, sí. Eso. Sí, tenemos algunas. No, eso está ahí desde el principio. Eso estaba seguro. Cops, ¿qué más? Angle Straight, sabes que es una recta muy bonita y larga. Beckett, Maggots. Eso. Chapel. Que son las enlazadas. Que ya lo has dicho. A mí me gusta mucho Cops, ¿sabes? Como. Sí, tal Cops vez la curva más bonita. Sí. De todas. Muy bonita. Ahí estaba la recta de meta. Estamos inspiradísimos. Sí. No. ¿Qué esperáis para...? ¿Qué va a pasar con McLaren? Yo espero orgullo patrio. No, orgullo patrio británico. Estamos en Gran Bretaña, coño. Entonces, está claro que va a ganar un británico. Baton. Con motor japonés. Correcto. Uf, es poco patrio eso, ¿eh? Es que yo me niego a hablar. Con motor alemán, ya lo dirás. Es que de verdad que no. Yo, mira, los alemanes perdieron la batalla en Inglaterra, pero esta la van a ganar. Vettel. Hulkenberg. Descarado. Glock, no, mierda. Fijo. En fin. Una puta mierda, no tenemos hoy... ¿Qué basura, tío? ¿Qué basura? No tenemos hoy reflexión de Quiño, pero nos ha dejado un mensaje que dice lo siguiente. Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Para el próximo registro, una de Santa Teresa de Jesús. Vivo sin pasarlo bien.